Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, los medios de comunicación y la publicidad en los últimos 50 años, con Heriberto Muraro. Heriberto, durante los años 50, durante esa tumultuosa década de 1950, ¿qué ocurría con los medios de comunicación en nuestro país? Bueno, la década del 50 fue una década típicamente de transición, fundamentalmente, donde se empezaron a perfilar una serie de fenómenos que recién en la década del 60 iban a adquirir una magnitud muy pública, muy visible. Lo primero que hay que recordar es la aparición de la televisión con el primer ensayo que hace en el año 52, si no me equivoco, Juan Domingo Perón, que se inicia el medio muy tímidamente, yo diría, no tanto por el control estatal, sino porque no aparecen sectores privados interesados en instalarse en el país hasta tanto no se hubiera un parque de televisores más o menos razonable. La televisión argentina tiene una fecha de nacimiento, el 17 de octubre de 1951. Ese día, dos cámaras instaladas en el Banco de la Nación Argentina sobre la Plaza de Mayo registraron el acto en que se conmemoraba el Día de la Lealtad. A partir de ese momento, la televisión de nuestro país comenzó su historia. Pero en 1959, con la licitación de frecuencias a empresas privadas en todo el país, comienza la gran historia de la televisión argentina. Las primeras programaciones de estas nuevas emisoras contaron en primer momento con artistas y programas que en muchos casos llevaban años en Canal 7. Pero para ganar telespectadores en la nueva etapa competitiva que nacía, los canales debían generar nuevas propuestas de mayor calidad técnica y originalidad. En el campo de la radio, la década del 50 es un momento en el cual la radio empieza a perder paulatinamente importancia y en la década del 60 esto se iba a manifestar como una tremenda crisis y una posterior cambio de función y recuperación de la radio. Y por el otro lado, en el campo de la cinematografía, una vez levantado el bloqueo sobre material cinematográfico que nos impusiera en su momento Estados Unidos, hubo un ligero repunte de la industria cinematográfica local. Pero esto no fue tan importante, tan significativo como para que la Argentina volviera a recuperar los mercados latinoamericanos que tenía durante la preguerra. En cuanto a los diarios, yo destacaría fundamentalmente las experiencias de la nacionalización o de la entrega a la Confederación General del Trabajo de la prensa, que significó un debate importante, significativo sobre el papel de los medios en Argentina. Un debate que fue llevado adelante, me acuerdo, por el diputado John William Cookie, cuyo texto es todavía una pieza muy brillante que está enterrado en los diarios de sesiones, que pocos han exhumado. Y una serie de modificaciones menores en el cuanto a que empiezan a aparecer ciertos capitales privados menores que asumen ciertas tareas marginales, como la aparición de diarios en las provincias, la creación de medios locales, es también una época de prosperidad para la industria gráfica, de alguna manera, de crecimiento de la lectura de diarios y de noticias. Yo caracterizaría así esa época como una época estrictamente de transición. El panorama de los medios masivos de comunicación, Heriberto, tras el golpe de Estado de septiembre de 1955, ¿de qué forma se establece, de qué manera se da? Bueno, lo que ocurre en el campo de la televisión, por ejemplo, es evidente. Se hace una ley de radiodifusión en la cual se le da cabida a la televisión y se le da una amplia cabida a la industria privada. En esa ley de radiodifusión, a su vez, se crean las condiciones para que los principales canales de la República Argentina pasaran a ser directa o indirectamente controlados por los Estados Unidos, cosa que no hubiera sido posible, o por lo menos no hubiera sido fácil, en el contexto del peronismo de la segunda presidencia. Heriberto Muraro es autor de varias publicaciones, entre las que se destacan Neocapitalismo y Comunicación de Masas, La Publicidad Política y la Política de la Publicidad en la Argentina, y La Industria Cultural Argentina en la Dictadura y la Transición Democrática. La historia de la devolución de la prensa es una historia conocida por todos, y por otra parte, la industria cinematográfica mantiene su ritmo de producción suave, sin grandes repuntes. Indudablemente, lo más ostensible después del golpe es ese proceso violento de desmantelamiento del aparato de comunicaciones en el que estaban unidos fundamentalmente el gobierno peronista. Violento, yo diría, muy ostentoso, pero no tan profundo como todo el mundo cree, porque los datos revelan de que el gobierno de la Revolución Libertadora y también el gobierno de Arturo Frondizi se encontraron con que alguna de esas radios que habían heredado del peronismo les servía para sus fines políticos instrumentalistas. Esto es Buenos Aires, la capital de un nuevo concepto de la justicia social. Caminos del aire, cintas de cemento, vías férreas. Todas las rutas conducen a Buenos Aires. Esto es Buenos Aires, la multitud y el trabajo. La tarea nerviosa y cambiante de un hombre que tiene paz para ensayar todas sus posibilidades dinámicas y espirituales. Esto es Buenos Aires. Nació del río, creció fundiéndose con el hombre y crece ahora por su esfuerzo propio. Buenos Aires, símbolo trepidante y dinámico de un país donde el trabajo es el único pasaporte exigible. Sí. Esto es Buenos Aires, amigos del mundo. Muraro, ¿se puede definir la relación entre los medios de comunicación argentinos y el gobierno del presidente Arturo Frondizi? Fue uno de los gobiernos más interesados en los medios y que más directamente metió la mano, por así decirlo, en el sistema de los medios privados de la República Argentina. En primer lugar, los canales de televisión. Algunos de los licenciatarios o algunos de los administrativos más importantes eran individuos que no solamente eran personeros de intereses transnacionales, sino que además eran amigos o conocidos personales del presidente de la nación. En segundo lugar, yo le adjudicaría al gobierno de Arturo Frondizi el haber prestado un fuerte apoyo económico a través de avales, etcétera, etcétera, para el reequipamiento del diario Clarín, con lo cual de alguna manera se podía decir que es casi el padre de la más importante industria de la comunicación gráfica que en este momento existe en la Argentina. Y esto es un dato para nada despreciable, como no es despreciable que a partir de ahí surge una especie de alianza que es muy duradera y por todos conocidos entre el pensamiento desarrollista y el diario Clarín. Heriberto Muraro, especialista en medios masivos, opinión pública y comunicación política. Encantamiento inútil 1260. minúscula mi corazón, una minúscula porción de la infinita vastedad de este mar de amor. Me escurriré como agua de entre la retícula, mi corazón, una minúscula porción de la infinita vastedad de este mar de amor. Tramas, un camino objetivo y subjetivo a la vez.